metalera. Con frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Ryan. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Bueno, buenas noches. Aquí estamos. Walter, subime el volumen. Nuevamente, Walter, no sé volumen. Cuál es, a ver cuál es. ¿Cómo le va, Enzo, operador estrella de frecuencia metalera? Todo ahí okay. Está. ¿Cómo? Hola. ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo. ¿Ustedes cómo andan? ¿Programa 156? Sí, 156. Mirá, Walter, Norma todavía está ahí. Vos la hiciste enojar ahí afuera. La hiciste muy enojar. Buenas noches, yo Walter. La, yo la hice enojar, dice Norma. Yo. No. ¿Por qué? No, vos te perdiste ahí. Vos la hiciste enojar. Parecía que íbamos a repetir lo que fuimos a ver el domingo, una obra de teatro. ¿Qué te pareció, Walter? ¿Qué te parecía que íbamos a repetir eso acá? ¿Te gustó? Fue. Bueno, ¿te gustó entre comillas? Sí, sí. O sea, sí. ¿Te gustó la experiencia en el teatro? La verdad es que no estaba preparado. Ustedes, yo los vi que se emocionaron mucho. Es que fue muy impactante. Pero yo, como no tengo sentimiento, me sentí incómodo. O sea, lo que tenía que transmitir, lo transmitió. Sí. Y la verdad que los actores, yo lo que... estábamos hablando afuera un cachito y no pudimos terminar de hablar con el actor, ¿no? De la obra. Sí. Que, perdón, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban los no, chicos. No, la verdad que yo también. Pero bueno, era la obra de... De Sergio Ubalde. ¿Qué, quién y... es? Mi primo. Ahí está. Su primer obra escrita y dirigida por él. Él hace 22 años que está en teatro. Sí. Y es la primera vez después de 3 años sí. Sacar a la luz gracias a este chico Pedernera, que Iván Pedernera. Sí, sí, sí. Que estaba ahí también con ellos. Que lo ayudó a... o sea, a un concretar, día... digamos, la lo que él quería llevar adelante. Claro, un día, ¿no?, se pusieron de acuerdo, Sergio puso la idea, sí. Iván dijo, ¿y por qué no? Arranquemos. Sí, sí. Y empezaron un poquito de uno, un poquito del otro, y empezaron a cambiar. La verdad me gustó mucho la puesta en escena fotográfica que te va ambientando antes de entrar a ver a la obra, como dijimos el martes pasado, Violencia, las cosas por su nombre. Sí. Y las fotos que te al ingresar al lugar, un teatro que no habíamos ido, que sí. Hemos pasado por ahí un montón de veces, o sí. Sea, no por chiquito, la vereda. Chiquito, pero espectacular, muy muy bien ambientado. Chiquito, muy, pero muy comprometido. Muy buena acústica. Ahí había una muestra fotográfica, justamente como decía Norma, sí. que tenía que ver, el nombre de la fotógrafa, bueno, había salido en la publicidad que pasamos nosotros, sí. que era tomas que te ambientaban. Y el nombre, Violencia, las cosas por su nombre. Realmente el las cosas por su nombre es, en el teatro o en el cine, es muy raro ver tan crudamente reflejada la violencia cotidiana, ¿no? La violencia diaria que hay en una casa, ya sea... con un grito o con un golpe, porque violencia no es solamente agarrar y darte un cachetazo, ¿no? Violencia psicológica. Y yo creo que estuvo espectacularmente reflejado el trabajo de 3 años que le llevó hasta presentarlo, sí. Creo que valió la pena porque hicieron una cosa maravillosa desde mi visión. Uno dice, no me gusta, no puedes decir si me gusta o no me gusta por el hecho de que el tema que trataba era muy escabroso y y la forma en que lo trataban era muy, muy... Sí. Muy realista. Muy demostrativa. Muy real. Entonces impactó, sí. Realmente. Unos actores de primera, Eribel Cugliari, Ramiro Calero y la fotógrafa era Vanina Frías. La verdad es que es algo que no tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros habitualmente, pero quedamos comprometidos con el director, con el creador de la obra, para que en algún momento pase por acá para contarnos un poco, porque fue algo que realmente a los tres, en cierta forma, nos impactó. Sí. Siguiendo o cambiando un poquito de tema, yo hay algo que quiero comentar. Y recomendársela, porque sí, esto sigue. Sigue, todos los domingos de junio a las 18 horas en el Teatro Villa Cordelia, que está a media por avenida. Está, Juan Domingo Perón, 1926. Exactamente. El teléfono es 39-72-76-26. Las entradas son muy accesibles, salen 1.800 pesos. El teatro tiene 35 personas. La pueden ver, pero muy, muy cerca. Pueden disfrutar mucho. Disfrutar, entre comillas, porque es un tema muy, muy... Mirá, muy impactante. Uno no puede decir te gustó o no te gustó, pero... Una de las cosas que nosotros comentamos cuando terminó fue el hecho de que cuando termina el primer acto, habitualmente sí. En los teatros, aplaude, cuando termina un primer acto, nos quedamos todos entre duros. Entre que los actores se van, se cambian, o cambia de escenografía a veces, o ponen un tema de fondo. La gente mismo habla, expresa. Nosotros nos quedamos todos los que estábamos dentro del teatro, absolutamente callados. Sí, fue muy impactante. Pero yo creo que todos salimos con la concientización que querían demostrar. ¿Qué te pasa, Walter? ¿Te sentís mal? ¿Qué te importa? No, estoy hablando acá cosas con el operador vos no tenés que escuchar. No pienses poner ninguna canción que te haya dicho este. Me pones la de Britney Houston, ¿Me escuchaste, no? Bueno, saliendo de lo que fue la experiencia del teatro, que la verdad que estuvo muy buena, de parte mía fue muy emocionante porque... No quiero decir por qué el señor Juárez llegó en un momento a mirarme y decir lo que está por hacer, porque si no arruinamos, hay que ir y ver lo que pasa. No hay porque que contarlo. Son... Tampoco vamos a decir cómo son las situaciones, porque si no también estamos spoileando la obra. Pero la verdad que son dos puestas, la verdad, para mí, un contraste entre una y otra. Son dos capítulos de aproximadamente 25 minutos cada uno de los actos. Exactamente. 20, 25 minutos donde pero que la se verdad toca la fibra más íntima. Pega bajo. En el locote. Pega bajo. Está pero muy muestra, bueno para ir a verla. Muestra lo que mucha gente, por desgracia, vive día a día. O sea, para llegar las cosas por su nombre. A ciertas circunstancias, exactamente. Violencia, las cosas por su nombre. Quedan todavía entradas para el domingo 21 y 28 de mayo a las 18 horas y sábados de junio a las 20:30 horas. Así que se pueden acercar, comprar la entrada y disfrutar. O por el número de teléfono, ¿qué es? También. El teléfono es 39-72-76-26. Brilla Cordelia se llama el teatro. Vamos a cambiar. Aparte tienen también bebidas, café. Es un bar aparte. Es un bar ahí aparte de abajo está el teatro. Vamos a cambiar completamente de tema. Porque ya tenemos porque afuera invitados. Tenemos los invitados que nos están esperando. Exacto. Y Walter. Tenemos ¿cómo a la gente de Stone Crow afuera, la corona de piedra o de cemento, no sé, ahora le vamos a preguntar. Antes de ir a los invitados, Walter siempre tiene algo para... Qué raro, decir. No hay nada de fondo, ¿qué pasa con el operador? Está dormido y no puso ni nada de fondo, estamos muy, no sé, así apagados, siempre algo, tiene que haber algo de vos fondo. Vos siempre tenés algo para contarnos. Bueno, hoy justamente... La enciclopedia. Hoy, Walter, yo esto lo iba a hacer el día de mañana, pero como el día de mañana no hay programa... Tenemos una fecha con la gente de Whiplash que llega mañana desde Estados Unidos en Uniclub. Vayan los que quieran ir. Todavía hay entradas disponibles. Hoy es el Día Internacional del Heavy Metal. Justamente hace 13 años se iba de esta tierra el señor Ronald James Padanova, más conocido como Ronnie James Dio. a las 7 y 45 de la mañana en una clínica de Houston, Texas, dejaba este planeta después de haber sufrido un cáncer de estómago. ¿Cómo se llamaba el doctor? Smith, de apellido. este señor que había, bueno, todos recordarán por las bandas que pasó. Rainbow, su propia banda Dio, bueno, Black Sabbath, en una época de tener que suplantar nada más ni nada menos que al señor Ozzy Osbourne. Pero sus comienzos fueron allá entre el 56 y en el 57. Una persona que murió a los 68 años con 1,63 m, era chiquitito, pero era un parlante sobre el escenario, la voz que tenía el señor Dio. Por allá en esa época arrancó como trompetista, bajista de bandas de jazz, Red Cap, Ronnie and the, digamos, y Los Profetas, una de sus primeras bandas. Después vino The Elvis, que se transformó en Elf, que fue la banda que ya empezó a ser más rockero y demás. El señor Dio, hace poco tiempo su mujer, como todas las mujeres, ¿no?, que quieren lucrar con sus esposos, Wendy Dio sacó... ¡Ah, mire qué bueno! Sacó un documental... Sabes, voy a lucrar cuando tú te mueras. Sacó un documental llamado Dreams Never Die. Se promete para el año que viene un disco con canciones que quedaron inéditas sin salir, con la colaboración de Dow Childress, el último violero de la banda de Dio. O sea, que siguen lucrando con el pobre señor que ya no está. Pero es un honor que hayan implementado a partir del 2011, un año después de su muerte, el Día Internacional del Heavy Metal, en conmemoración de algo triste, de la partida de la voz, digamos, emblemática de lo que es el metal clásico de los 70, 80 y llegado ya a esta época. Y un timbre de voz que hasta ahora no se ha escuchado. Hay imitadores y demás, pero, qué sé yo. No, pero bueno, como ese timbre de voz que, sí, especial que tenía Dio. Bueno, yo les hago una preguntita antes de escuchar un tema del señor y pasar después ya a la entrevista. Acá a la clase presente. El señor Ronald J. Padanova, o sea, ítalo-americano, sus cuernitos, vamos a especificar por qué los cuernitos, ¿no? Él dijo, Ozzy en vivo hacía la B de la... yo tengo que inventar un símbolo porque voy a estar en Black Sabbath y necesito un símbolo. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y se acordó de la abuela. Su abuela italiana, en contra del mal de ojo y demás, hacía los cuernitos y rezaba cosas así. Era media... La abuela de Dio era bastante, me parece, ¿no? Y hacía los cuernitos. O sea, y él dijo, bueno, vamos a usar el símbolo. Y ahí, de ahí en más, quedó como el símbolo del metal en todo el mundo, esos cuernitos. Con la palma hacia adelante. O sea, la pregunta para la clase, a ver si estudiaron. ¿De dónde viene cuando él dejó de estar en estas bandas de jazz y rhythm and blues y demás? ¿De dónde viene Dio? Que no tiene nada que ver, no es un resumen de Ronald J. Padanova. ¿De dónde viene Dio? Y de la abuela, su apodo. La no. Abuela, Dios mío. No, muchos dicen eso. No. Por Dios, no es por Dios. No es y por no busque, Dios. Está buscando, está haciendo trampa. No, ahí, sáquele la hoja. Norma tiene un cero porque se está macheteando con el celular. Es que mi mente, la verdad que tengo una mente, ve que no estoy macheteando. Ah, ¿eh? Bueno, listo. Mi mente es tan mala, ¿sí?, que yo me olvido de las cosas. Pero usted lo sabía. Algo sabía, o sea, el origen de por qué Dio, algo lo sabía, pero bueno, la verdad que ¿vos sabés intento, cómo pienso yo al respecto de saber esas cosas? ¿Usted? Intento recordar, pero... Y está, está queriendo, está reseteando. Me pasa lo mismo. Está es un referente. ¿Sabés que, y esto fuera de joda, ¿eh? Para mí saber todas estas cosas es lo que le hizo a muchos decir, yo soy un metalero de verdad y vos sos falso. Así lo veo yo. Fuera de joda. No digo que esté mal, pero el hecho de que habitualmente saber todas estas cosas lleva a eso. Ah, yo sé esto, entonces soy de verdad. Y vos, no es tu caso. Hay algunas personas que lo usan como... pero hay gente que, así como Walter, que te llevan a la historia. Walter es un historiador. Y una cosa es historiador y otra cosa es... la música, de lo que lo que pasó en años anteriores, en donde vos no estuviste o no naciste y o no pudiste presenciar un recital y que venga una persona que lo presenció, que lo vivió, que sabe y que te lo cuente, es como estar en ese lugar, en ese momento sin haber estado, pero te lo cuenta de tal manera que decís, wow, te llevan, te hacen transportar a esa época. Bueno, gracias por sus emotivas palabras. Pero bueno, vamos a resumir porque ya los invitados se van a ir. Están todos afuera. Si no. Así que... Bueno, familia italiana, él nació igualmente, él no es italiano, él nació en Ashbury, en Pensilvania, y su familia sí venía de Italia. Pero ¿qué pasa? En el barrio italoamericanos, ¿qué hay siempre? Gánster, ¿no? Se comenta por ahí que había un gánster, que el muchachito este estando en los bares, con el jazz y todo eso en Estados Unidos siempre fueron lugares pesados, donde uno iba a tocar y se juntaba con gente jodida, gente de la mafia, y por ahí había un tal Johnny Dio, que era un gángster italoamericano que respetaban mucho en la ciudad donde el señor Ronald Chase Padanova se había criado. Entonces dijo, me voy a poner de apodo Dio cuando tenía que usar un nombre artístico. Y de ahí que viene, no es de Dios. Muchos dicen, sí, porque la abuelita, por Dios, porque era mucha católica, le sacó la S. No, es por un gángster que en la época de los 50, 60, cuando el señor Dio recién empezó de músico, y él, la verdad, que lo respetaba y dijo, voy a usar el apellido de ese señor. Y para conmemorar el ¿qué vamos día a escuchar? Del heavy metal, escuchemos The Last in Line. Yeah. Mi Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. Banda en línea en vivo. Giga, una nueva reunión de los músicos de esta locura virtual. El sábado 3 de junio, 20 y 30 horas en el Teatrito de Encuentro. Arrieta 3680, San Justo. Anticipadas a través de las redes de la banda. Los esperamos. Y que esta amistad virtual se haga real. Tarde el barrio llega al Teatro de Flores. Fatigados festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. Primero de octubre, el Teatro Flores. Fatigados 25 años. Evil Invaders en Argentina. Nueva visita de la banda belga a nuestro país. Martes 6 de junio, 19 horas. Centro Región Leonesa. Humberto Primo, 1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bandas invitadas: Inner Force, Caustic, Feel the Night, Evil Invaders en Argentina. Bueno, regresamos acá ya con los invitados. Están en vivo. ¿Dónde pueden verlo ahora ya en vivo? ¿En qué redes social? The Stone Crowns Oficial. Ahí está. En Instagram. Sí. Está saliendo en este momento en vivo para esta banda, estos amigos que son de Venezuela. ¿Es sí. así? Así mismo es. Correcto. Más cerca al micrófono, más cerca al micrófono y de frente, ahí está. Preséntense, por favor. Jibrahim Montezuma, baterista de los Stone Crowns. Y Fran Llanes por acá, guitarrista. Muy bien. ¿Hace cuánto que estamos hablando fuera, no? Antes de entrar al estudio. ¿Hace cuánto tiempo que está la banda acá instalada? Como banda tiene ya, ¿qué? 5 años. En Argentina. Ah, en Argentina. En Argentina. Nosotros, cada. Sí, tenían distintas bandas. Sí, yo cuando llegué acá en el 2017 estaba tocando con una banda de power metal. Sí. Que en Venezuela tenía más o menos medio historia también, un historial bastante bonito. Y no policial, ¿no? No por eso se tuvieron que ir. No. Ah, listo. Todavía no. Todavía. Ah, todavía, o sea, hay posibilidades. Si, si sale ser. Un buen atraco, que tenga una cuanta. Vamos todos. Si se robaron un cajero, imagínate. No, pero un cajero. Hoy en día en Argentina te roba un cajero, tenés para comprar la comida al mediodía, más sí. o menos. Nada más. Sí, con lo que está acá el dólar, olvídate. Sí, no, terrible. Me parece que, perdón, la veo a Norma que se está poniendo el panel. Me parece que hay que bajar un poco el aire. Ustedes tienen sí. el control ahí. No sé dónde está. Ahí está, no sé. No, a mí me piden que lo haga. No. Dios mío, el pericual es acá, no sé. El azul. El azul ¿no? Tres el botones. Apaga. El azul es el que lo apaga. Ah, no, entonces no. A ver, más o menos, a ver. Tiene que poner más. Ahí está, 24. Bueno, ahí está. Muy bien. Bueno, perdón por este desliz en la entrevista. Es que si quiero seguir estando aquí, tengo que cuidar. Si no, voy a seguir faltando. Bueno. Bueno, estábamos con el tema del, digo, de los atracos, no, ya okay. Me estaba yendo. ubicanos situación en Venezuela cuando se vienen para Argentina. Empecemos por ahí. Mira cómo te, ¿no? Situación en Venezuela. ¿Cómo migran para Argentina? No, esa parte no. Ya está, esa parte no la cuente, digo. Más o menos. Por ahí la idea es no vienen como banda, sino que vienen en forma individual. Claro, sí. Más o menos en resumen, el vocalista y yo nos conocemos de hace como 25 años, igual que el baterista y Gibra, el bajista y Gibra. Sí. Ellos se conocen más o menos también hace 20 años igual. Y aquí nos conocimos los dos grupos. Claro. Y entonces ya el vocalista y yo habíamos empezado como que a armar más o menos, a tener la idea y a buscar el sonido de lo que íbamos a hacer. Y bueno, luego entraron los muchachos y ya con ellos tenemos, ¿cuánto? Como 3 años. No, más. ¿Cuatro más. Años? 4 años. Sí, más fue prepandémico. O sea, cuando nos conocimos, sí, la primera vez que yo fui a la casa del gordo, sí. Fue así como que... Mira, esto es lo que estoy haciendo, tal. Yo me acuerdo que ese día fue un tema para poder salir después de Caseros, pues no tenía ni bicicleta, ni colectivo, ni nada. No conocía nada y me tenía que ir para Ramos, que si bien es cerca, era así como que... La primera vez. Y, exacto. ¿Y ahora? Y ahora, y se me hicieron las 11:30 de la noche y yo... ¿Y ahora? Acá tenemos una frase que no sé si se puede decir al aire... Se te llenaron De preguntas. Posaderas de preguntas. Sí, tal ahí cual. Está, las posaderas de preguntas. Tal cual. Se te llenaron. O sea, qué maricón que había sido este guay para hablar. Pero bueno. O sea, lo que le pasó a muchas bandas que estaban en ese momento prepandémico formándose y se viene el cierre de todo, no se puede juntar, no hay sala de ensayo. Exacto. No, exacto. No. Igual, se puede vivir, no se puede trabajar. Nosotros, ¿cómo hicieron? Bueno, yo sí trabajaba, pues yo estaba trabajando de delivery. Claro. Fue como que la gran ventaja que tuve así de... Bueno, puedo salir de la casa. Sí. Bicicleta, dale, voy para afuera. Sí. Vamos. Escucha música. Y Fran estaba haciendo más o menos ya la producción de los temas directamente en la computadora. Entonces él me los enviaba, nos los pasaba por el grupo que teníamos, que tenemos todavía. Sí. Primer grupo de WhatsApp que no he eliminado. me pasaba todo por el WhatsApp y lo íbamos estudiando todo el tiempo. Entonces ya cuando comenzaron las primeras flexibilizaciones, lo primero que dijimos fue vamos a reunirnos. Y sí, vamos a ensayar. Y empezaron a salir los temas como si los hubiésemos ensayado toda la vida. Sí, fue una cosa de locos. De verdad que fue muy, muy bueno, fue brutal. Y bueno, y aquí estamos 4 años más tarde. ¿Vivos todavía? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Está bien. Y sí. O sea, ustedes ya vienen de Venezuela. Sí. Pasan la pandemia, que la verdad que creo que son un referente para seguir. O sea, a muchos nos pasó. Hay un meme por ahí de acá pasaron muchas cosas en este país. Sí. Y la que estamos pasando ahora, ya nosotros nos reímos porque ya la vivimos, ¿cuántas veces, Jorge, con la edad que tenemos? Y yo la viví 40 veces más o menos. Es un círculo 40 que... Veces. Acá, o sea, en Argentina es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Pero 2017 más o menos, ¿no? 2019, tienen un demo por ahí, ¿puede ser? Sí. Sí. Que fue, digamos, esto que estamos hablando, de este momento. Claro, sí, como esos primeros, cuando empezamos como que ya como que terminamos de definir el sonido. Sí. Bueno, en ese momento estábamos el vocalista y yo solamente por hasta ahora con la banda. Sí. Y terminamos de armar ese primer demo, que de hecho esas canciones hay muchas que se retomaron para el disco que salió después con los muchachos. The Endless Begin se llamaba el demo. The Endless Beginning. Sí. Exacto. Ese disco fue el primero que en realidad terminamos subiendo a las redes como para empezar a rodar que se empezara a escuchar y eso. En lo que salió el disco, bajamos el demo y subimos el disco. Pues el demo es prácticamente, tiene muchas canciones que se repiten en el disco. En entonces, el disco. Dijimos, no, preferible dejar el que suena bien, pues que suena mejor. Claro. Sí. Entonces, de hecho ahorita estamos haciendo una remezcla de las canciones del disco, porque no es tan mal en ese momento, pero con, claro, con los ensayos y el trabajo que hemos hecho, muchas canciones se han reestructurado, no, o sea, las estructuras son las mismas, pero se han hecho arreglos nuevos en muchos claro. casos, los coros. Hubo cosas que las fueron mejorando. Cambiando. Sí. Claro. No sé si mejora, para sí. ustedes fueron mejores, fueron cambiando. Lo nosotros que le pasa decimos. A todos los músicos habitualmente, pero ustedes decidieron, listo, no importa, como está, hagámoslo de nuevo, mejor. Exacto. Claro. Sí, de hecho, sí, los sí. temas, lo que se está haciendo ahorita de la remasterización, más que nada, o la toda la reestructuración del disco es, primero porque ahora tienen mucha más velocidad las canciones, tienen más punch en la cara, son mucho más tiradas para adelante, ¿sabes? Es más son más chocantes, por así decirlo. Si bien sigue siendo una fiesta, porque realmente la música que estamos haciendo es más pachangoso. ¿No? Un hard rock. Un hard rock, sí, bien de motero, bien de borrachos, así. Sí, para vos, Walter, claro, para vos. ¿Cómo claro. van a decir bien de borracho, no? Pero es que está bien. Perdón, ¿cómo van a decir? Antes de decirle bien de borracho. Me ofendo, me levanto y me voy. ¿Le ofreciste algo de tomar a los muchachos? No, no toman ellos, no. A mí no me dijeron nada. No, tiene que manejar y demás. Ah, ¿no? sí, estoy manejando, soy el chofer designado. Ahí está, y el señor por cuidarse. Sí. Él está en la religión budista. La religión no bebo, no bebo. A la mañana no se bebo. Tiene que levantar. Ojalá fuera a hacer la flor de loto mirando a la salida del sol. No bebo la mañana, no bebo entonces, la tarde, no bebo la noche. Exactamente. Pero bueno, volvamos. Yo quiero saber, pará, porque yo tengo un referente siempre. ¿Alguno de Valencia, Venezuela? El vocalista. Ah, listo, ya está. Y allá se rió por allá atrás. Perdón, Ángel. No los preguntaron. Yo, ya que están, está grabado que nos fuimos nosotros. Quiero mandar un saludo, por si está ahí en las redes, a Jonathan Villota de Rebeldes de Acero, que en esta semana que pasó, justamente él es de Valencia y perdió a su padre. Oh. Y hoy estuvimos mensajeando, ¿no? Después de unos días que le dejé el duelo para seguir hablando y demás. Siempre le comparto cosas y siempre él está al tanto de mandarme cosas de allá y yo le mando cosas de acá. Y la verdad que, bueno, acá están gente de la familia de Venezuela. Y bueno, loco, un abrazo grande acá de mi parte. Yo ya en privado te lo di, pero que esto que quede registrado... fuerza. Sí, por medio de Jonathan se acercaron varias bandas de Venezuela acá a hablar con nosotros. Y hablando de saludos y para cambiar un poco el semblante, llegó un mensaje también. A ver. Desde Venezuela, una fan de Stone Crowns, Giselle Montezuma, se autodenomina como una fan enamorada. Ese apellido me suena, debe ser alguien, algún pariente, algo de acá. ¿De quién es hermana ella? Esa, ¿de quién será? ¿De quién será? No, Amir, no que es. Se cambie decirle que cambie el nombre y mande 20 mensajes más. Exacto. Ahí está. Gizzy, cámbiate el nombre. Ahí está. Y mande 20 mensajes distintos. Gracias, ¿así? Hermanito. Un abrazo. Hola, buenas noches. Bueno, esto pueden hablar los dos ahí, esto es acercándose así, esto bien, acercándose. Pero no al mismo tiempo. No al mismo tiempo no, porque no, va a aparecer. No, al mismo tiempo, no, porque van a los Kiss lo hacían al mismo tiempo, así que. No, mejor no mezclen chiva con chiva, vieron, porque por favor. Va a quedar así como medio. Estaban contando un poquito de lo que es la historia de la banda, de cómo se conocieron, de cómo salieron. Fechas. ¿Hay fechas ya programadas para salir, para hacer explotar todo este disco? Sí. Sí. Ah, bien. El 30 de junio vamos a estar en el City Bar con la gente de Jericó. Las entradas ya están por ahí, a la venta. Cualquier cosa. Perdón, antes de seguir, tenemos entradas para regalar ahí para esta fecha. Sí. Que ustedes nos acercaron. Mirá, menos mal que lo nombraste. Tenemos entradas, 5 entradas para regalar para esta fecha, para sortear. Después vamos con la modalidad de siempre. Nos las mandan un mensaje, sociales. Los anotamos. Ahí están, los que están ahí en vivo, ya conéctense con Frecuencia Metalera. Mixtape Radio, en Instagram, tenemos igual, 5 entradas. Facebook. Es el 30 de junio. ¿Quiere la entrada? En el City Bar. En el City Bar de Martínez. ¿Con Jericó y con quién más? ¿Se acuerdan? Y son dos, hay dos bandas más. No te vamos a poner en compromiso, no importa. También tenían una fecha, creo que era que estaba en Ezeiza con Tren Loco, que se suspendió. ¿Ustedes iban a tocar ahí? No, vamos a tocar con, pero es con Cabral, el 11 de agosto. El 11 de agosto. En City Bar. También en City Bar de Martínez también. Sí, esas dos. Por ahora tenemos esas dos fechas. Por los momentos, mientras vayan saliendo. Y después de la pandemia, post pandemia, ¿tocaron en algún otro lugar? ¿Salieron algo? Sí. La fecha va a ser de Strong Crow con Jericó, va a estar la gente de Sintergia y Étimos. Esto es en el City Bar de Martínez, Fondo de la Legua, y no veo bien la dirección porque no traje los lentes, porque no uso. Fondo de la Legua y Paraná, tres cuadras. Ahí está, el clásico City Bar, ahí donde en los 80, 90 Riff tenía la sala de ensayo y bueno, con el polaco. Sí, igual ahí está sencillo porque en Maps tú pones City Bar y te aparece directamente, no está registrado. Sí. No necesitas la dirección. Uber, Didi. No, de aparte de acá, Panamericana, derecho, y llega llega acá el señor con la bicicleta y el delivery y todo. Claro. Panamericana, pedido derecho, ya. Bajás en Paraná. Te llevo. Fácil de llegar. ¿Qué se encuentra el que vaya a ver a la banda? ¿Con qué se va a encontrar? Con una banda de peso. Sí, yo creo que es esto. Eso es un chiste interno. Sí, no. La verdad que está discriminando. ¿Qué está queriendo decir usted? Claro, está discriminando. ¿Qué está queriendo decir usted? Si lo cuento yo, no tiene chiste. Tiene que claro. Tiene que burlarte tú de mí. Y del bajista. Bueno, no, la verdad que se va a conseguir con una banda bastante potente. No porque yo pertenezca a la banda, sino porque realmente el sonido que se ha buscado es eso, ¿sabes? Algo muy, muy frontal, muy, muy, no sé, está entre los 80, los 90, con la influencia de cada uno de nosotros. Es algo, a mí, personalmente, me parece brutal el sonido, no porque yo esté tocando en la banda, sino porque me gusta, pues. Y, pero te vendes bien igual. Gracias. Sí, se vende bien. No, pero está bien, está bien. Dijiste algo de las influencias de cada uno. ¿Cuáles fueron las influencias de cada uno? Sí, esa parte es interesante y yo creo que de ahí es está bueno cuando la gente nos escuche y el que vaya, porque va a escuchar algo diferente, porque es que por lo menos Gibra es muy del metal extremo. Yo soy más del thrash metal. El vocalista viene muy de la escuela de los 70, 60, 70. Le mete mucho también trabajo a nivel vocal del blues, de lo que fue la historia del Motown, ¿sabes? La música de esa época, el jazz, el pop ochentoso, que era así como que, oh, ¡qué rico cómo suena eso! ¿Sabes? Y el bajista, Amir Matos, que por ahí está, saludos. Él y yo hace 15 años atrás, no quiero decir más edad, más tiempo, pero hace mucho más años atrás. Las intimidades no cuentes, por favor. Por eso. Si fueron pareja no queremos saber. No. Bueno, Amir y yo teníamos una banda de reggae. Reggae puro no era como ragamuffin latin ska, era una fusión ahí. Ah, linda definición. Sí, sí, sí. linda definición. Era bien, bien guaguancoso ahí. Sí, bailable, claro. Todo. Un ska fiestero. Exactamente. Claro. Y bueno, cada uno con esa influencias que hemos traído, ha sido como que, bueno, tenemos esto que es la base. Y sobre esto, lo que cada uno va dejando una firma. Frank con los riffs, con los solos, con las ideas, que tiene unas ideas brutales a nivel de guitarra y de composición. Hace unas cosas. Gracias. Que uno dice, coño, o sea, chamo, cámate, por favor, así. Y sí, a veces me tienen que frenar un poquito cuando estoy componiendo, porque quiero cambiarlo todo a cada rato. Las líneas músico al fin. Las líneas vocales de Ángel, que realmente dentro del género, si bien uno está acostumbrado a algo en el hard rock, él mete mucho de ese funk, de ese R&B y todo eso, que de verdad le da otro color a los temas. Sí. Y Amir, que bueno, que como bajista, una pala, es un duro, con esa parte latinosa, ese sabor, ese ese chimichurri que le tira, que da otra cosa, sí. Él es muy melódico. Pero es muy melódico a la hora de montar los bajos y los arreglos. De verdad que hace un muy buen trabajo. Pues normalmente hay muchos bajistas que tú los ves que lo que hacen es seguir la guitarra. Y aquí de verdad se diferencia muchísimo. Es que de hecho es interesante, bueno, aparte del peso de él, por las influencias de él. Soy flaquito. Toca es verdad, no tienes mucho peso. No, pero el peso... en la batería, vibra. El golpe, el groove que tiene el batero, se diferencia mucho, depende de las influencias. Gente que no sabe tiene, era mucho feeling, en la batería tiene mucho feeling para los arreglos, para las transiciones, todo ese tipo de cosas. Y a pesar de que nosotros no, la gente obviamente y uno no, nosotros vamos muy por el palo del hard rock. Creo que es interesante de repente que nos escuchen porque nosotros también nos definimos un poquito como hard rock fusión porque no somos hard rock puro. Pa. Hay cosas interesantes, hay arreglos que son muy metaleros, o sea, no sin llegar al metal como tal. Pero se siente el metal, el peso de repente de las distorsiones con los arreglos de los muchachos. Es algo interesante de repente que el que se pueda llegar, que vea, que los escuche. Pues, sí, porque nos paseamos por varias cosas así. O sea, si bien... Claro. Sí. Dentro del disco, si escuchas el disco completo, en algún momento te das cuenta que pasamos de algo muy arriba... Que es como, no sé, un minicore contra dos camiones gigantes a 120 kilómetros por hora. A algo muy suave, muy delicado, muy romántico tal. Y después vuelvo otra vez para arriba, otra vez en una chopper a todo lo que da por la ruta 66. El disco está en las redes subido y físico. Todavía no. Físico todavía no. ¿Dónde claro, se lo puede encontrar entonces para en escuchar? Spotify. En Spotify, en YouTube, tenemos el YouTube Music, tal disco. Sí. Y Join the Ride se llama el disco. Exacto. Cabe destacar que Join the Ride es como disfrutar del viaje. Claro. Correcto. Fue algo así mucho de hay que disfrutar la vida. Sí, del proceso, de los procesos que te va dando la vida. Sí. Y justamente, como volviendo otra vez a lo del demo, como se llamaba The Endless Begin, y se metió la pandemia y después arrancamos con este proyecto ya más serio como tal, dijimos, bueno, hay que cambiar todo, hay que hacer otra vez la lista de las canciones, y si te pones a ver, cada canción va pegada una tras la otra, como contando una historia dentro de todo. Y el Join the Ride es justamente así, invitando a la gente a que se una a este viaje, al viaje de nosotros como músicos, de lo que es esta experiencia a nivel de ser los Stone Crowns como tal. Yo lo que quiero destacar, y acá no me van a decir que no, nosotros tuvimos muchas entrevistas con Guerra Santa también. Sí. Yo digo, si todos los músicos serían como los venezolanos, que ellos solo hacen la nota... Que casi no tenés que preguntar nada. Qué lindo que sería, ¿no? Qué rápido sería esto, ¿entendés? No, pero aparte, claro, y ellos te empiezan a... Qué lindo eso de la gente venezolana, de que te cuente con detalle así como ustedes. Fuera de joda lo digo, ¿eh? No porque estén acá. Somos muy amigos de Guerra. Ella llora. Ve a Guerra Santa, le gusta un tema y se pone a llorar. Con Marino. Pero... Voy a hacer un paréntesis. Pero yo lo que destaco es eso. Yo llegué, fue tocando con ellos. Mira. Cuando tocaron en Groove. Ahora lo llamo, para. Marina, ¿qué me trajiste? Ya sé cómo estoy. Claro. Listo, no sigamos la nota. Mira, lo que dice Walter es por el hecho de que nos ha pasado muchas veces por ahí hacer una nota y preguntar algo y que te contesten sí. Después, no. Entonces. por más que vos sepas un montón, y no hay manera de llevar una nota así. No hay manera. Sacarla con cucharilla. No hay manera. En cambio, y nos ha pasado, ojo, también nos ha pasado con muchos músicos argentinos, ¿no? Pero con los venezolanos particularmente, que son muy expresivos y entonces largan y cuentan y cuentan y cuentan. Y vos recién estabas diciendo algo con respecto al nombre del disco, al nombre del demo, inclusive el nombre de la banda también tiene una explicación. Claro. Y yo lo relacioné, yo lo relacioné eso también justamente con la gente de Guerra Santa en su momento. En algún momento, cuando estábamos en otro estudio, no en esta radio, hicieron un acústico y Marino también explicaba las canciones. Antes de tocarlas. Así como antes de tocar te explicaba, la queremos historia, representar esto. Claro. ¿Cómo hacen ustedes? Y está genial, loco, que sea así, porque, o sea, entendemos todo lo que nos querés transmitir y a la vez lo sumamos con lo que nos provoca, porque por ahí vos nos querés transmitir una cosa, pero a nosotros, claro, nos provocó, como dice él, hemos escuchado, nos pasó acá, vino también Marino, teníamos, me olvidé de subir una canción de Guerra Santa. ¿Qué pasó? Para pasar. Y le dije, Marino, loco, te pido mil disculpas. Sabés que en el quilombo me olvidé de subir la canción. No importa. Hizo un pedacito de una canción a capela. Qué nota. Y fue maravilloso. Era un exclusivo, porque era la primera. Esa canción todavía No estaba grabada. Sí. Grabada, así que fue. Claro, fue un exclusivo acá a capela. La verdad que no. Y son piel de gallina, porque la verdad que tiene esa forma, la voz te lleva. Y las formas que ustedes también las tienen, y eso es lo lindo, loco, yo digo esto refrendando lo que dice acá mi compañero, que realmente es de verdad, más allá de que a él le gusten los venezolanos, viste, esa es otra cosa. Opa, mira, yo... Me vine con mi chica por eso mismo, porque... Custodiado, está muy bien, custodiado. No creía que venía la entrevista. ¿Por qué te pensás que yo traigo a mi esposa como co-conductora? ¿Se puede tapar los oídos, por favor? Por favor, tápese los oídos. Yo quiero preguntar algo de hombre a hombre acá con los chicos. Por favor. Bueno, a mí me dijeron que las chicas de Barquisimeto son como las rosarinas acá, que son muy lindas. Las barquisimetanas. En general, todas las venezolanas son burda lindas. Son muy, muy lindas. Las argentinas también, ojo. O sea, no sé, loca. Latinoamérica. Están todas locas. Perdón, mi amor, no. Las argentinas están todas locas, tenés cuidado. Pero acá tenemos un ejemplo, pero... Eso lo dirá por ti, lo dirá, coño. ¡Salió la señora! Bueno, salió, vale. Lamentablemente los tiempos nos corren, así que vamos a lo importante. Vamos nuevo, a seguir cerrando esto. Sí, sobre todo, ¿cómo está conformada actualmente la banda? Los nombres, porque los nombraron, instrumento y cada uno de los integrantes. Ok, sería Amir Matos en el bajo, Ángel Guanipa en la voz, Fran Llanes en la guitarra y Ibrahim Montezuma en los peroles. Muy bien. El nombre de la banda, ¿cómo surge? Ahora sí. Hable, pues. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno. Ahora sí. mira, de Stone Crown sale... ese nombre en realidad lo tenía el vocalista guardado por mucho tiempo y creo que nunca lo usó porque no... Como que no sintió que la... Por lo menos las bandas donde había tocado, como que pegara con el nombre, pues. Claro. Y como nosotros nos estábamos yendo por el momento del hard rock y eso, él se acordó del nombre y a la final lo terminamos usando y nos gustó a todos y ahí quedó. Así. Las sí. Fechas. Primero, que repítanos otra vez las redes, todas las redes, cómo los encuentran a la banda, tanto en las redes como para escucharlos como para comunicarse con ustedes. Ok, las redes es de Stone Crowns Oficial. @ de Stone Crowns Oficial, ese es el Instagram. Uh-huh. En Facebook igual. En Facebook lo mismo, de Stone Crowns Oficial. Y en Spotify, para escucharnos, puedes poner de Stone Crowns, la banda como tal, el nombre de la banda, o Join the Ride, que es el nombre del disco. ¿También tienen canal de YouTube? Sí. De Stone Crowns Oficial. Está YouTube, ese de Stone Crowns, creo que solo el de YouTube. De Stone Crowns, sí. Igual ahí nos ubican, pones de Stone Crowns y va a salir directamente el enlace Claro, bueno, nosotros tenemos YouTube Music, que es donde está el disco, donde se subió con Spotify. Claro. Y YouTube, aparte está YouTube, donde ahí pueden ver algunas presentaciones en vivo y cosas así que hemos hecho en el camino. ¿En la pandemia? ¿Hicieron algo? Sí, el disco. Sí, no, sí. Pero nada de video así como hacían las bandas. No, hicimos un par de covers, claro. Haciendo... ¿No participaron en los streaming que hubo por todos lados? No. Ah. No, es que de verdad que en ese momento creo que cuando ya por fin como que conseguimos a la gente... Se levantó la pandemia. Claro, se levantó la pandemia y nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Porque no podemos salir. Y lo primero, una de las primeras cosas que teníamos pendiente era hacer el disco. Grabar las canciones bien, pues entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto. Y como yo en la casa, por lo menos yo lo que es mezcla y master, yo lo hice yo en la casa. Entonces tampoco teníamos mucho problema por tener que ir para un estudio. Claro. O sea, todo lo terminamos haciendo en la casa y haciendo todo el trabajo en la sala de la casa. Sí. Muy bueno para lo que es la banda, para lo que es el músico, poder tener un estudio ahí mínimamente equipado, pero que puedan sacarlo. Sí, es que un home studio como mínimo está bueno, porque... Para plasmar las ideas directamente. Sí, mucho por eso. Nosotros normalmente las ideas, cuando se nos ocurre algo para la computadora y hacemos como una mini mezcla de más o menos la idea para tenerla en contexto. Y después ahí la empiezan a trabajar. Exacto. Claro. De hecho, dentro del grupo, tú, si te pudieras meter en el WhatsApp, vas a ver que de repente aparece... No, y notas de voz, como 40 mil millones de notas de voz. 40 mil notas de voz, dentro de esas, entonces está, no sé... Para que no se me olvide, para que no se me olvide. Tengo esta línea, escuchen, cualquier cosa, y este de repente agarra la guitarra cuando la escucha y hace... De repente el vocalista está en la calle y se le ocurre alguna melodía y la tira para que no se nos olvide. Sí, así. Y ahí tenemos esa en nuestra agenda. Ahí, de hecho... Una de las niñas bonitas de nosotros, la más querida, que surgió así de la nada y la primera vez que se armó como tal, que es Keep On Searching, que está ahí en el disco, fue así. Que de hecho arrancó, es la que vamos a escuchar. Es una de las dos que me mandaste, justo la que le Exacto, bueno, pasar. Keep On Searching Buenísimo. Es justamente la definición de cómo arrancamos después nosotros con ese proceso de ya creativo. La mayoría de las canciones después de Keep On Searching han salido así. O sea, una línea vocal o alguna idea sí, que... Sí, empezó el bajo. Con el riff. Amir pasó el bajo principal, que es con lo que arranca la canción. Y después nos fuimos pegando los otros tres, así como que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y en una noche completa, literal, empezamos a las 6 de la tarde, eran las 3 de la mañana y ya teníamos el tema. Ya estaba listo y a la semana siguiente fuimos a ensayar y es como si lo hubiésemos ensayado toda la vida. Terrible. Sí, salió rápido, sí. Lamentamos que no tener más tiempo. La verdad que da para la charla para una hora más, yo ya estoy escuchando la risa de la gente de Torque, del mundo. Ahora vamos a agarrar la piña. Todo, que está del otro lado, gente también conocida nuestra. Lo que yo quiero decir es que no se pierdan el 30 de ir al City Bar. Para escucharlos. Y ya saben, tenemos 5 entradas para regalar. Que ahora después vamos a ir tirando. Tenemos tiempo todavía, así que falta un tiempito. Pero bueno, perfecto. Chicos, la verdad que un gustazo, como siempre. Un verdadero placer. Muchas gracias, el placer es nuestro. Igual. Gracias por la invitación. Las puertas de Frecuencia Metalera están abiertas, ahora ya nos conocen. Gracias. Cuando tengan algo que difundir, algo que contar, algo que mostrar, no duden en comunicarse con nosotros. Siempre las puertas están abiertas, chicos. Bueno. Buenísimo, muchas gracias. Una cosa más. Dale. Bueno, dicen que. No, las cosas no son por casual. Mira vos, pusiste el tema y él lo explicó. Que cuál importante que es este tema para lo que es la banda. Así sí. Que fue algo... Sin haber consultado con ellos. No, lo elegí de los dos que me pasó. Así que bueno, chicos, un verdadero placer. Muchísimas Dale. Gracias. Y nos vamos escuchando... ¿Qué tema? Keep On Searching. Keep On Searching. I keep on searching. Muy pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera, señor Walter, señora Norma, señor Jorge, gustazo haberlos visto un minutito en una gran reunión que tuvimos el día domingo en el Parque Centenario con la entrega de la revista. Bueno, en realidad ellos prefieren que lo sigamos llamando fanzine, pero la verdad que la calidad de esta revista, como es Metallica, creo sin duda alguna que más que revista merece ser llamado enciclopedia, ¿no? Qué lástima que esta revista solamente salga dos veces por año. Quiero agradecer al señor Fabián Hadas de la Torre los espacios cedidos. Y aquellos que la encuentren, la pueden leer en la última página, siempre último en todo, de la revista, la entrevista, charla que hemos tenido. Con mucha más humildad, por ahí de lo que corresponde, cosa que por la cual fui criticado, pero también con la firmeza que me dan 32 años de estar en esto. Señores, vamos rápidamente a la información. Este es el segmento exclusivo de Javier Bianchi de ATM para Frecuencia Metalera. Les contamos que el 19 ahora de mayo se presenta Attila en Montana a partir de las 21 horas. Las entradas a tan solo 600 pesos en Mercado Pago. El día 19 se presenta Willy Quiroga en XLR a partir de las 21 horas. El 18, me voy un día para atrás, la gente de Desai se presenta junto a Cataclims en el Teatrito. Y bueno, el sábado 20, una banda que está pasando realmente un momento excelente. A la salida de su disco se le sumó la entrevista a la revista Metallica, la crítica de su disco también en dicha revista y sobre todo la edición en disco físico. Ustedes saben, ¿no? Ya no hay más nada en lo que respecta a disco físico, ¿verdad? Sin embargo, de la mano de del Cuervo Records, la gente de Guerra Santa tiene su disco físico, así que muy atentos que dentro de poquito la gente de Guerra Santa se va a estar dando una vueltita, si así lo permite la gente de Frecuencia Metalera, y va a estar llevando un combo por ahí muy interesante del disco y la remera para sortear entre los oyentes. Les contamos también por acá que se van calentando los motores, no sin antes recordar que el 24 de mayo Larry Zavala se está presentando en La Cuadra y que el 27 la banda Hill también se está presentando ahí en La Cuadra. Calentando los motores con Orcas en tributo a B8, Entre el Cielo y el Infierno, Renacer, El Dragón y el Tano Romano en el Luna Park. Dentro de poquito la gente del Dragón va a estar presente en Frecuencia Metalera, quizás con alguna entrada para sortear. Igual todos los programas, todos los oyentes del segmento ATM y la respectiva radio que nos dan un espacio van a estar participando por un combo de entradas general, así que esténse muy atentos a esto. La fecha es el 21 de junio en el Estadio Luna Park y las entradas están disponibles en Ticket Portal. Permitime algunas internacionales, de recordar que la gente de Sepultura ha reeditado Morbid Vision. La verdad, búsquenlo y encuéntrenlo en la página de Toda Máquina, está en enlace directo. Realmente, para aquellos que escuchábamos el Morbid Vision todavía con el Winco y un par de parlantes, escuchen la mezcla que hicieron porque es la remasterización. Es terrible, señores, lo que también está el Bestial Devastation EP, lógicamente. Escúchenlo porque es muy recomendable. Les contamos a todos que la gente de Rhapsody tiene un nuevo adelanto que se llama Chris Messing Staff, que es un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco. No me queda más tiempo, solamente despedirme y agradecerles a todos. Mi nombre es Javi Bianchi, me encuentran en Javier Bianchi-ATM o en la página Toda Máquina ATM. Muy pero muy buenas noches y muchísimas gracias a todos Frecuencia Metalera. Yeah. Bueno, estamos de regreso. Y antes de empezar la nota con nuestros amigos de Torque, vamos a recordar que en este mes, en un día como hoy, hace 33 años, en los 90, un tal Alejandro Nagy y el ruso Berea arrancaban con un programa llamado La Heavy Rock and Pop, un referente que de ahí en más creo que la radiofonía en lo que era el heavy metal y demás en la Argentina cambió mucho, un programa de madrugada que muchos nos quedamos para escuchar y demás. 33 años pasaron de eso, la edad de Cristo, ¿será un referente de eso? ¿Será que ya estamos para... ¿Para morir? No sé. Una data que tengo que pasar por gente que me pidió. Se viene el Día Mundial del Gótico, ¿no? Que se va a festejar acá en Buenos Aires, en lo que es un lugar que se llama Les Igles, vamos a hablarlo así en francés. Que está a mí me hablan cristiano. Yo pensé que te ahogaste. Está ubicado 25 de mayo 597. A mí me hablan cristiano. Este sábado va a haber tres DJ ahí pasando música gótica. Va a haber una banda Crista. DJ pasando música Crista, gótica. Claro, Crista se llama la banda. Yo tengo una amiga que se llama Anabela que quería ir, pero no sé si le voy a poder complacer el tema de ir a ver porque yo no soy gótico. Tienes que vestir de negro. Pero, no, pero poner medias de red. Claro. No. Él se tiene que poner esos delineadores gruesos. Claro. Te vas a tener que teñir de negro. También. La barba, porque todo. Porque yo tengo todo ya. Claro. Esos tapa todo de cuero. Eso sobre todo de sobre cuero. Todo se van. Pero no. Ah, el saco de Ubaldini ese que tenés. Che, yo quiero decir algo. Recién acá el chico se reasustó cuando escuchó un grito ahí del tema del teatro. Quédate tranquilo, no están apuñalando a nadie. No. Hay un taller de teatro acá. Hay un taller de teatro. Ah, está bien. Bueno, estamos con la gente de Torque. Por favor, preséntense al micrófono. Nombre, instrumento de la banda. Y si quieren agregar algo más después. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mario Díaz, guitarrista. Buenas noches, soy Gastón Soria, el otro guitarrista. ¿De qué banda? No dijeron. Ah, Torque. Torque. Ah, sí. Torque. Yo también. Marcelo lo va a cagar, seguro está escuchando, Marcelo. Sí, después nos va a agarrar en casa. Se viene una fecha exclusiva, me dijo, que se agregó hace poquitos días, que no hay ni flyer. Antes de fin de mes. ¿Dónde? Sí, una fecha exclusiva el 27 de mayo en Ranela. Sí. Que es un evento que organiza la gente de ahí de donde estamos ensayando. De Shark. De B-Shark, la gente. Un abrazo grande. Un gente saludo muy contada a la banda. Sí. De la sala de Quilmes, de la Avenida Calchaquí. Ajá. Sí. Muy buena sala. Tiene buenos equipos, buena. ¡No bueno, mienta! Este es ¡no buen equipo! Equipos valvulares tiene el muchacho. No, la verdad que sí. Sobre todo, pero lo que se vive ahí en ese lugar no lo podemos contar acá. No, la verdad que no. Dos pibes, la verdad que... Terrible. Sí. No, sí, muy bueno. Y, muy buena gente. Y cada vez que vamos, al menos yo voy porque están ellos, si no, no voy. Claro. La verdad, aparte, sumándole a eso, sí. Juan es mi jefe, así que... ¡Epa! Tengo que ir o me suspende. Pero ahí, o sea, es como que ahí nos desconectamos del laburo y bueno, es la otra relación. Qué cosa rara, ¿no? Eso de que tu jefe... Vas a ensayar y te lo encontrás de vuelta, pero la relación es distinta. Claro. Cuéntame un poco, a ver. Y encima me grabó el disco, o sea... Ahí está. Y no, la verdad, primero fue re raro, porque no lo imaginé nunca. Lo conocí, bueno, allá en la escuela, ¿no? Sí. En el laburo, todo. El jefe decía así, el señor Soria, qué sé yo. Y después en la... Cuando fui a la sala, vení, vamos a tomar una birra. Vamos a comer pizza. ¿Cuántas pizzas comimos esa vuelta que no fui? No me acuerdo, pero todas estaban re buenas. Estaban re buenas. Es más, esa vez fue la primera vez, no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Pero la primera vez que probé fugaza rellena o fugaceta, no sé cómo se llama. Y sí, no. Y me hizo probar Juan. Fugacetón rellena. Fugacete, eso. No. Yo digo, acá estamos, esto va a quedar grabado, ¿no? Sí, por supuesto. Acá el señor, invítenlo, no sé, un paseo por Abu Dhabi en Qatar. ¿Y no lo invité a comer? ¿Qué decís? Páguele un viaje a Cancún, un crucero. A comer ni en pedo. Lo que come este cristiano. Dios mío, ¿no, mono? Sí, olvídate. Se comió hasta, no sé, hasta la aceituna que estaba tirada en el piso, más o menos. No, pero, bueno, yo estudié para eso. Para eso estudié cocina. Tenía que probar todas las pizzas. Yo tengo preparación. Sí. ¿Viste? Y no se llevó. Aprobó todas. No le quedó una, ¿eh? Anda a cagar. Ojo, me había olvidado que habías estado ese día. Porque yo sabía que comía, pero no sabía quién estaba al lado mío. Pero bueno, yo sabía que comía, pues, no quién estaba al lado mío. Y te das cuenta que estaba concentrado. Él quería probar todo. Jesse, no sé, creo que, mono, fuera de joda. Sí. ¿Alguna vez vos viste tanta variedad de pizza y tantas pizzas? No. Y era bueno, no hablemos de la bebida, tanta sí, cerveza que tomamos, cerveza, ni me acuerdo. Cerveza, Fernet. Vino no llegamos con el vino, pero bueno. Había cerveza y encima forma. Vos seguiste la gira, vos sos un tipo de gira después, porque no quiero que me quemé, dejémoslo ahí. Era, contanos por qué estaba, porque era la, digamos, habían terminado de grabar el disco. Exactamente. O había salido el disco, ¿cómo no, era? No, allá habíamos terminado de grabar el disco, ya sí. Estaba editado y era el festejo. Y exacto, era el festejo por el tema de que ya teníamos editado el disco y ya estaba en camino, o sea, para retirarlo, sí, físicamente, sí. ¿Cómo se llama el disco? Tiempo de Fuerza. ¿Cómo se consigue? No, el disco, nos contacta a la banda, sí, y, o sea, arruinamos un punto de encuentro. Pero, ¿por dónde los encuentra la banda? La banda, claro, nos encuentran en Facebook, en Torque Heavy Metal, o en... Acá les paso un... A los dos, mire, le paso un machete. No, ¿tiene folletos? En Torque Heavy Metal en Facebook, o sea, O en Instagram, Torque Heavy, o en YouTube también. O sea, Torque Heavy Metal. Ahí está el disco completo. Ah, sí, sí, ahí. En YouTube está subido el disco completo. Sí, lo vimos. Che, ustedes estaban contando sobre la fecha sorpresa y Walter los interrumpió. Sí. Y al final no nos dijeron dónde es y en Ranelan, en una quinta, no quiero saber más. Exacto, en Ranelan, en una quinta. Y igual vamos a ver si vamos a llegar a tocar esa fecha. ¡No! Porque tuve un accidente el baterista. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Se apuñaló la mano con un destornillador de lado a lado. No. En el laburo, fue sin querer, obviamente, no creo que sea. Bueno, aclaremos quién es el baterista. Eso me gustaría aclararlo. Si pueden grabarlo, el baterista es Matías Soria, no Gastón Soria. Claro. Gastón Soria es el violero. Exacto. Porque en todas las fechas. Se equivoca. Yo me muero de la risa. Pero. ¿Por qué? Es Gastón Soria. Oh, hola. Muy buen batero. Ah, gracias. Pero yo soy violero. Yo tengo guitarra. Yo soy la guitarra. Y en una de las fechas, la fecha que tuve con el mono, la última. Saludó el mono, sí, el músico toca en Torque conmigo. Ah, bueno, gracias. Me saluda la señora. Oh, sí, muy buen baterista. Ah, no, pero yo soy guitarrista. Ah, no sabía que eran dos guitarras. Ah, no, un gusto, señora. Digo, agarré y me fue. No, pero ¿por qué se confunden? ¿Contá? Ah, perdón, es que somos mellizos idénticos. Bellísimos los dos. No será mucho. Sí, pero casados los dos, porque muchos lo persiguen a Matías y yo debo decir. Y cae la volteada, El quilombo lo tenés vos. Se sacó el chivo de lazo, acá Gastón, Che, y después, este accidente va a repercutir, ¿tienen idea? O sea, en lo que se viene, en las fechas que tenían programadas. No. O sea, la presentación del disco. La presentación del disco. El 17 de junio. Que calculo que va a estar, o sea, impecable para allá, para esa fecha. Pero bueno, tenemos que ver cómo, porque, o sea, no puede mover la mano, le quedó media atrofiada y tiene que ir a kinesiología para ver si tocó algún tendón. Algún nervio, a ver cómo le queda. Sí. Esto fue ayer. Por eso fue muy reciente. Tiene un bajón, o sea, yo cuando me enteré, tiene un mes para recuperarse, sí. Para exclusivo poder tocar. Es esto acá. Sí. Para poder tocar, qué bajón. Le va a quedar así, mira. No digas eso, pero bueno. Va a quedar así, boludo. Y después de... No, pero vos lo hiciste con una bici. ¡Epa! Bueno, y él con un destornillador. No, igual, pero... mientras las piernas no sufran nada, la banda va a sonar. Ahí está. Claro, le atan el palillo a la mano y ya. ¿Va a usar la cinta, no mono, la cinta milagrosa, esa cinta de aislador amarilla? Amarilla que tiene. Sí, claro. Y va a quedar perfecto. Olvídate, un palillo más largo, envuelto acá y taca, taca, taca. 17 del 6 en Sadar, teóricamente, la presentación oficial del disco. Del ¿sí? disco, ¿no? Sí. ¿Qué procesos pasaron para llegar a esto? Y la verdad que un montón, o sea, primero, o sea, el tema de organizarnos entre nosotros, de ver qué día disponible tenía cada uno, o sea, y no pisar nada. Después, o sea, ver el tema de conseguir un lugar, y o sea, que el lugar esté disponible más o menos para la fecha que queríamos, y después, bueno, encontrar las bandas que, o sea, que se iban a sumar al evento. Que también tenés que, o sea, que ir buscando más o menos el mismo género o algún género parecido. Claro. O sea, y eso también, o sea, lleva tiempo todo eso. Igual lo venimos laburando con tiempo, todo eso ya tenemos todo arregladísimo. Nomás faltan detalles, o sea, de último día. ¿Qué vamos a tomar y qué vamos a comer? Falta arreglar eso. Detalles importantísimos. Prioridades se llaman. Prioridades. Exactamente. ¿Alguno se acuerda de las bandas que van a estar? Sí, va a estar Seba 6. Sí. Que es la banda, de Juan. Si no está, no tocan. Y no, no tocamos. Va a estar. Bueno, pará, quiero aclarar que ese día se habló del tema, ¿no? Ah, que sí, ellos razón, tenían sí. que estar. Sí, tenían una que estar. Banda, creo que el Dream Theater de Quilmes. Ese sí, más o menos, ¿no? Sí. Una re banda esa. O sea, zarpadísima. Sí, sí. Muy buena. Muy loca. Muy. Músicos de prestigio, no porque después vengan ustedes, pero... Me parece que tendría que cerrar Seba 6. No, por eso, no. Pero la verdad que yo no los, ese día mostraron un par de videos en el Club Tucumán, y la verdad que digo, esta banda no la tenía, ¿de dónde salieron estos pibes? Y bueno, que sean soporte, digamos, de ustedes. Aparte, bueno, digamos, la banda Torque para mí es muy clásica en el tema del género y demás. Género. Pero bueno, yo creo que eso de volver otra vez a usted le habrá parecido, no sé qué sé yo. En el género no hay muchas bandas que demuestren lo que eran los 80, 90 como Torque y un par de bandas más hoy en día. Creo que ustedes son el referente ese, ¿no? De la vieja escuela. No sé qué, cómo lo manejan ustedes. Y nosotros lo manejamos porque todos venimos escuchando el mismo estilo de música. No es que él está escuchando otro estilo más New Metal y de repente se baja a escuchar Heavy Metal. Él, o sea, de referente lo tiene a Dio, tiene un montón de bandas, o sea, estoy hablando de Gastón. Sí, sí, sí. O sea, tiene referente de muchas bandas ochentosas o de los 70, y o sea, y todos nos manejamos en ese mismo ambiente, en ese mismo estilo musical. Y eso es lo que, o sea, a la hora de componer, o sea, los temas salgan en ese estilo, pero con un sonido nuevo, que el sonido nuevo es, o sea, un sonido dropeado en re, que no se usaba en el heavy metal en esa época, porque, por ejemplo... Explica un poquito para la gente que no entiende, dropeado, vos que sos violero. Bueno, dropeado en re, o sea que está la sexta cuerda en re y las demás cuerdas están en afinación estándar, o sea, la quinta está en la cuarta está en re, la tercera está sol. En sol, la segunda está en si y la primera está en mi. Exacto. Eso es dropeado en re, porque nomás se cambia la afinación de la sexta. De acá creo que el operador lo entendió y Jorge me mira mal y Norma dice... Vamos a resumir. Ahí está, la afinación estándar de la guitarra tiene la primera y la sexta, o sea, la cuerda más finita y la más grave, las dos en mi. La más grave es la que se le baja la afinación. En vez de estar en mi, está en re, que es la nota anterior a mi. ¿Pero para qué? Para explicar. Termina después y explica eso, por qué. Eso quiero terminar de explicar. ¿Por qué la cuerda? 440. Eso se hace solamente en la cuerda más gruesa. Claro. En la última, de arriba. Ah, porque a vos te gusta la más gruesa. No, porque a vos te gusta la más gruesa. Por eso era. No nos vayamos de tema y dejemos que el señor termine. A vos te gusta la más gruesa. ¿Por qué te pones colorado? ¡Epa! Porque me gusta a vos, papito. Bueno, terminé. Eso es justamente para dar este sonido más grueso y más potente a la guitarra a la hora de hacer metal. Es así. Pero está bien. Lo resumió lo más... Mundano, específicamente, porque estudia música. Sí. Pero el tema es el siguiente, está bien. O sea, todos los metaleros son putos, les gusta gruesas. No, ¿cómo? Se fue el carajo. En Cito dicen acá los chicos que cuando salgas te esperan. Yo también soy metalero, chicos. No me peguen, soy Jordano. No me mates a los pollitos. Claro, a ver qué pasa conmigo. Toda la vida fui público, ¿no? Público sí. de metal, de la música, fui público. Entonces, y siempre digo lo mismo, yo no escucho música, yo siento la música. Entonces a mí, y no quiero decir que esté mal al público que le importa o al público que va a mirar. Porque muchas veces pasa que hay público que va a mirar y habitualmente músicos, mira, pifió en esto, hizo esto. Y justamente por estas cosas. Exactamente. Entonces yo no me interesa mucho. Está mal dicho no me interesa, porque es muy importante y muy interesante que vos como músico quieras explicar eso. Pero yo voy a sentir y a disfrutar de lo que vos toques y más allá de tu afinación. A mí es lo mismo que hoy Walter explicaba un par de cosas de Dio y datos que para mí son cosas, ojo, no digo que estén mal otra vez, que son cosas que al final después llevan a que te vayan a escuchar y te saquen mano o te critiquen y no le termino de encontrar la vuelta. En 60 años que casi tengo, nunca le encontré la vuelta a eso. Eso pasa. Es una salvedad bastante importante. No el que sepas o que no sepas, sino que nosotros, por lo menos, que somos quienes estamos arriba del escenario a la hora de hacer o no hacer, conozcamos este tipo de secretitos para justamente hacerte sentir lo que vos sentís abajo del escenario. Pero está bueno, pero ese es el tema, o sea... Ser público conlleva justamente esto, ser público. Claro, y justamente. Que somos público y nada más. Justamente. Otra parte, seguramente el programa también lo escuchan músicos, y por eso está bueno también poder... Claro. Por ahí, seguramente hay alguien que recién está arrancando con la guitarra y descubre esto ahora. Ojo. Y no lo sabía. Pero también va a pasar que por ahí el programa lo está escuchando gente que hace radio y va a decir, mirá la pelotudez que habla este tipo. No es una pelotudez. ¿Sabes por qué? Porque yo, por ejemplo, yo voy a ver bandas y yo voy a ver un montón de bandas. Voy a un montón de lugares, voy a Lampar, voy allá a Pica, voy a Parador... voy a Sadar, voy a ver bandas, más allá de si yo toco o no toco, yo voy a ver bandas. Nos hemos cruzado un montón de veces. Sí. Y a mí me gusta ver, apreciar, o sea, cómo toca la gente, el sonido que usan ahora. Hoy en día hay muchas bandas que están haciendo un sonido muy new metal, o sea, a medio tiempo del heavy metal, y eso es lo que lleva a que mucha gente escuche heavy metal, usar una música a medio tiempo. El thrash, o sea, es más para personas que lo tienen que entender de otra manera. Y, por ejemplo, el heavy, o sea, es una mezcla entre los dos, como quien dice, ¿no? Como que se puede fusionar y lo puede entender, o sea, el que escucha new metal y que escucha más thrash, más drum metal o otra clase de totalmente. Música. Totalmente. Igual, eso también me lleva a mí a otra cosa, Walter sabe ahora de qué voy a hablar. Sí, no, y yo ahí quiero hacer una salida antes de que lo diga. El clásico, yo creo que acá, con el señor, creo que hoy agarramos una pala, hacemos un pozo... Y él pone la florcita. Él dice que no hay músico, ¿no? Público. Ahí le ponemos. Escuchante. Hay cuántos tipos de estilo de metal y cosas hoy en día no se puede explicar. Y él dice que no hay subgéneros. Gira un poquito la cabeza y mírale los ojos. Dice que no hay subgéneros. Te apuñala. O sea, que el metal es metal. No, pero no, mira, ahí está. Él piensa una cosa. Hay muchos subgéneros del metal. Exactamente. O sea, del heavy metal. El heavy metal es uno solo, o sea, se puede cambiar un poco el estilo, o sea, o el sonido. Más que nada el sonido no tanto, pero el estilo sí, o sea, o mezclar un cachito más con power metal o con thrash. Yo eso lo entiendo, lo que yo sostengo es que es lo que ustedes hablaban recién, en los 80, 70, la madre o el padre de todo eso es el heavy metal, ¿no? Entonces, después vino uno y dijo, ahora yo hago botella heavy metal. No, no es así, no. ¿Cómo que no? Pero también en esa época tenías el glam, que el glam era un desprendimiento del heavy metal, pero era estético. Pero el glam era estético. Por eso viene la palabra glam metal. Era blandito. Es glamurosa. Claro, era lo estético. Tipo facheros, que se pintaban los ojos, la boca. ¿Te acuerdas que nos cruzábamos por ahí? Se pintaban las uñas. Nos besábamos. Y los tipos, se depilaban todos. ¿Para qué? Para llamar la atención y para tener otra clase de público. ¿Vos te depilabas, bueno? ¿Por qué te pensás que de grande se dejó la barba? Me estoy enterando de esto ahora. Marcelo, ¿está escuchando? Mandá un mensaje. Me estoy excitando, dice. No, lo más lindo que se puso rojo. Claro. O sea que debe ser cierto. Ojo, yo siempre discuto lo mismo. Y todos los músicos con los que he hablado, todos me dicen, yo entiendo. Entiendo que tiene que ver justo con lo que vos dijiste, desde mi visión, ojo, que vuelvo a decir, es la mía, única e irrepetible. Por ejemplo, el glam metal o el hard rock. Sacaron cosas estéticas para decir hacemos algo distinto. El que impuso mucho también fue, Halford. El cuero y las tachas. También. Totalmente. ¿Qué se descubrió después, atrás de eso? Que esas cosas venían de la gente de otro palo, ¿no? Y esas tachas y ese cuero en la mano. ¡Ese látigo! ¡Pegame en la espalda! ¿De dónde? ¿Por qué tienes cuero en los brazos? Pido perdón. Eso fue en esa época, ¿no? En esa época. Hoy no. Hoy es peor. Pero hoy lo esconde. Claro. Justo hoy no vino Marcelo, si no me refugiaba en él. ¡Epa! Menos mal que no vino Marcelo. ¿No? Yo lo que digo por ahí, que después, por ahí que vos me digas, hay 2, 3, 5 estilos, hasta lo puedo aceptar. Pero después, me ha pasado, loco, agarrar y preguntarle a alguien, no en el programa, pero por, hago un metal industrial con tintes de hard rock fusionado con... ¿Y qué hiciste de nuevo? Hice esto. Iba a decir chupame la pija, pero... Ahí tenés razón lo que decís, ¿entendés? Vos, ¿sí? Pero estamos al aire, ¿no? Lamentablemente... Menos mal que estamos al aire. Lamentablemente, por eso se bastardea. Porque al final hay una cantidad finita de estilos. Ya no hay más que inventar. No, ¿sabes lo ese que...? Ese es el tema. Y quieren inventar algo nuevo. Pero hay que tener un estilo propio que es distinto. Exactamente. Nosotros hacemos heavy metal, que es clásico, pero con un estilo... Con un estilo propio. Claro. Esa es la idea. Pero vos no renegás de que haces heavy metal. No, yo no. ¿Entendés? A mí me encanta hacer heavy justamente metal. Justamente. Pero el tema es ese. Por ahí vos escuchás bandas que están haciendo un heavy metal y le agregan algo y ya te dan una... Un subgénero. Ya te crearon un subgénero. Y no, pará, ese lo inventaste vos. Es no como que yo te quería decir que nosotros hacemos un heavy power trash. Con tinte de hard rock envuelto en industrial y atravesado por cumbia. Yo acá lo que... Para resumir y salir de este embrollo, ¿no? Porque el señor Jorge Juárez... Yo soy muy embrolloso, muy embrolloso. Que acá los dos violeros me retruquen. Todo el tema del subgénero, del metal y demás, se basa en lo que explicaba el señor, en las afinaciones de la guitarra y qué nota usa uno u otro más para afinar acá, allá. Y eso es lo que define lo que es el estilo propio. Después, si cada... Uno agrega, yo me pinto el pelo de violeta o uso calza fluo o me pongo tacha, pero lo que resume el estilo real de lo que son los subgéneros va por el tema que por ahí el público no le entiende, que es el tema de musical, de la forma de afinación y para qué lado va cada uno. Eso fue lo que creó los subgéneros, ¿o no? Yo quiero poner ahí un par de pines que está bueno para terminar de desglosar esto. Las afinaciones raras, como abiertas, como dropeadas, que formen un acorde como si, la vas a encontrar en varios estilos que ya de por sí no te van a definir lo que estás haciendo. Lo que define lo que estás haciendo es la intención. Muy la buena definición. Muy buena definición. De llevarlo al heavy metal, de llevarlo al nu metal. ¿Qué es lo que tiene el nu metal? Bueno, tiene una parte medio digital, tiene una parte medio grubiada, tiene unos riffs medios cortados. Bueno, se hace eso. ¿Qué es lo que tiene el heavy metal? Es un poco más clásico, parece el metal de los 80. Ok, sí. Vamos por ese lado. Sí, sí. Es la intención lo que te dice qué estilo estás marcando. No tanto la afinación, porque la afinación realmente hasta la encontrás hasta en el rock and roll. Sí. Esto me hace acordar, me lleva a una nota que cuando vivía Papo, un periodista le dice que toque algo. Papo agarró su guitarra, tocó. Y le dijo, ¿y cómo hiciste eso? Y la agarré, hice así. Y volví a tocar. O sea, fue todo lo que le explicó al periodista. Y creo que cada músico hace lo mismo. Toca. Y, no, hace, y yo como público siento. Hace lo que le sale. Eso es algo... ¿Sabe que eso que dice usted me dijo... lejos de ser... lejos de... yo no soy ni Papo ni el Mono, no, para nada. Es más, de hecho soy el que menos experiencia tiene de los cinco de Torque. Pero justamente eso que dice, me lo dijo mi hermano, el batero, y él me dijo... porque yo... fue durante la pandemia, me acuerdo. Y queríamos... yo quería hacer un tema nuevo. Y no podía. Pero me estresaba, ¿eh? Decía, no puedo, Matías, no puedo. Y él me dijo, pero vos estás haciendo mal, vos no tenés que tratar. Sentate y toca. O sentate, toma una lata y toca. Y así salieron, no sé cuántos, dos temas, creo, no sé. Así. Se hará realidad. Exacto, ese. Que es un tema que, al menos a mí me gusta mucho. El tema no es mío, pero parte lo hice yo y de ahí el Mono y Marcelo lo completaron y quedó re bueno. Y otro tema más que no me acuerdo el nombre. Que hiciste ahora, sí. que vamos a presentar el 17, que se llama Torque, se llama el tema. Claro, es un tema que no lo escuchó nadie. Nadie. O sea, no, todavía no. Es inédito, claro. Pero fue realmente así. Mi hermano me dijo, Gastón, sentate y toca, no trates, sentate y toca. Estás diciendo algo muy importante. Salió. Bueno, salió eso. Yo quiero decir algo, mirá. Ahí te dejo. Es algo muy importante, ¿por qué? Porque la música se la juega. En la música se juega. No se trata, no se presiona, no se lleva a. En la música se juega. Y la canción manda. Eso fue lo que hiciste vos. En mi casa manda a mi mujer, que es la canción. Mirá. No se caga. Recién, justamente en la nota anterior, hablando, los músicos que estaban, los chicos que estaban, hablaron de una canción. Hablaron sobre esa canción, dieron algunas definiciones. Y era la canción que justo había elegido yo, sin saber, para pasarla. Y ahora pasa lo mismo, porque elegí Será Realidad para pasar sin preguntarle a nadie, y justo también hablaron de ese tema, ¿no? O sea, hoy medio como que está bueno eso. Y yo quiero decir una cosa más antes de que me olvide, que no tiene nada que ver con Thor, que no tiene nada que ver con... Ah, sí, con Walter sí, porque es Frecuencia Metalera, pero es algo personal. Y no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando. Me estaba olvidando de Alan. Yo tengo un primo, tengo primos que son, yo soy el mayor de toda la familia, de esta generación. Tengo primos que son unos 10 años más chicos que yo, 8 años más chicos que yo, que empezaron a hacer música cuando yo ya era grande. Entonces cuando ellos tocaban, yo cantaba, yo canto horrible, o sea, yo aullaba, pero ellos querían tocar y yo, bueno. Con los años, uno es músico, trabaja en Chile, toca en una banda en Chile, pero no es músico, él toca el bajo, no es músico. Después mi hijo canta, mi hijo es un cantante terrible, pero tampoco es músico. Después tengo otro primo que toca la batería, que tampoco es músico. Y tengo un primo, Alan, que él es músico, él toca la guitarra. ¿Cómo era que se llama la banda que tiene ahora? Osvaldo. Bueno, me dijo el nombre de la banda, hace una especie. No, no hacen metal. Parecido Osvaldo, algo así. No hacen metal, sino que hacen rock alternativo. Si nos estás escuchando, por favor, manda mensajito. Hacen rock alternativo. Y la semana pasada estuve escuchando. Esto viene porque él nunca había escuchado el programa. Y esto es para vos. Y para nosotros, ¿no? La semana pasada escuchó el programa y me dijo: qué lindo programa que hacen, qué lindo que está. cómo, qué bien el tipo ese que está ahí con vos, cagalo a piña. No, o sea, me tiró muchas flores para Walter, cómo interactuamos. Entonces, bueno, nada, yo quería decirle eso a Walter, que al final eso es lo que buscamos, aunque sea que una persona nos escuche, más allá que sea pariente, ¿no? Y que te diga, loco, qué bueno lo que haces. Ya está, con eso estamos felices. Y yo eso lo quería compartir hoy con gracias, Walter. Gracias. Lo quería compartir con él porque Walter. La semana pasada fue un programa distinto. Walter es una. Es una Walter es la persona responsable que yo esté hoy sentado acá. Entonces, cuando recibimos flores, yo quiero que él la sienta. Bueno, acá, aparte de recibir flores, recibo un mensaje. Y me han mandado un mensaje con respecto a cierta persona que. Por favor, un tal Marcelo mandó un mensaje muy malintencionado diciendo que el mono usaba tachas y cuero antes de ser heavy metal. O sea, ¿Roll Hartford de Varela? ¿Sabes por qué dice eso, Marcelo? A ver, dale. Retrucalo porque está escuchando. Porque el chabón usaba... tanga y taco. Él usaba, o sea, como dice acá Jorge, usaba tanga y taco. Usaba. Yo me dijo, escuchá heavy metal, escuchá heavy metal, me decía. Sí. Él te llevó por el camino. Yo siempre fui a escuchar blues, rock and roll, escuchaba claro. Otra clase de género musical. Sí, sí, sí. Escuchaba mucho lo que es Steve Ray Vaughan. Rayman Blue, Jimi Hendrix. Exacto, sí. Sí. Y, o sea, y empecé Johnny a escuchar... Joplin. No llegué a escuchar Johnny Joplin. Un par de temas nomás. Y Marcelo me decía, escuchá esto, escuchaste vos. Sí, eso, lo que vos escuchás es re sencillo, le decía yo. El blues es más complejo para tocarlo, le digo. Para hacer música, o sea, más sencillo hacer un... O sea, acordes sí, sí, power sí, chord, sí. Que es acorde en quinta. Sí. Y, o sea, en cambio el blues, o sea, se usa acordes, o sea, novenas... O séptimas, séptima aumentada o disminuidos, que son acordes más complejos para tocarlo. Contemos un poco para la gente. Estamos dando escuela hoy, me parece, para la gente que no sabe de música. Bueno, y o sea, influye. Lo que yo te quería decir es, o sea, que él usaba antes tachas que yo y el cuero. Y se ponía pantalón de cuero. Epa, así, y te tira a vos. Y me lo tira a mí. Eso no sé por qué lo dijo. En realidad, ¿sabes por qué lo dijo? Yo te voy a decir por qué lo dijo. Porque quería recordar viejas épocas juntos. Pero, resumimos. ¿En qué define el tema de lo que vos decías para la gente que por ahí no entiende de lo que es la musicalmente, que nunca estudió, nunca tocó un instrumento? ¿Qué difiere que una quinta, una novena y todo lo que explicamos antes de cómo se afina una guitarra? Bueno, o sea, lo que define, o sea, por ejemplo, en el blues, o sea, se usan muchos acordes séptimas, más que nada. ¿Pero por qué? Porque, o sea, la séptima es lo que le da, o sea, el toque, o sea, blusero, por ejemplo, o sea, en un blues se usa sobre una nota mayor una escala menor, que la escala menor tiene, en vez de un semitono, tiene un tono, o sea, y bueno, esas cosas hacen que suena distinto, ¿no? Como que vos querés hacer un tema que está en una tonalidad, pero, o sea, tocas en otra tonalidad, o sea, en una escala. O sea, que le da eso... Exacto, digamos, sí. ese aire distinto. Ese aire que vos decís, bueno, va a ir por este lado y viene por el otro... Y no queda mal. Y vos estás esperando de que siga para un lado y se va... para resumir, porque mucha gente no va a entender, pero lo que se llama, como decir... que muchos dicen, bueno, este tipo lo que toca, lo toca con sentimiento por la forma que... Puede ser, sí, o sea, el sentimiento, o sea, tocando blues se nota mucho. O sea, uno cuando arma un solo de blues, o sea, tiene que laburar mucho, o sea, en los riffs y en las melodías y en dónde vas a terminar un solo y dónde vas a empezar otro, o sea, en las frases. O sea, una frase, o sea, es lo que, o sea, vos no puedes hacer cualquier cosa, vos tenés que hacer frases. Es lo mismo que cuando uno canta, uno tiene que cantar frases. Claro, o sea para la gente que no entiende, tiene que hacer uno no puede cantar en cualquier tono, en cualquier melodía. Tiene que buscar el fraseo de la guitarra y cantar sobre eso. Exacto, el fraseo y los riffs. Claro, exactamente. Usted, para agregar, que es violero. A partir de hoy, los solos los arma el mono. Yo ya no hago más nada. Listo. Ya no digo más nada. Claro. Ahora, yo voy a preguntar algo para que la gente que sí va a entender. Sí. ¿Cuándo es que tocan? Y tocamos el 17 de junio en Sadar. Y bueno, vamos a ver si podemos tocar el 27 de mayo, que va a ser en Ranela. Pero bueno, como dijimos al principio, que no sabemos para el baterista que se tuvo un accidente en la mano y no sabemos si vamos a poder tocar en esa fecha. Y después tenemos una fecha en el Amparo, el 15 de julio. Y después tenemos una fecha el 11 de noviembre en Casa Colombo, que esa es con, si no me equivoco, es con Ignis, que va a tocar ahí en esa fecha. Sí, vi el flyer. Ahí está, En las redes sociales tenemos Torque Heavy Metal en el Facebook, Torque Heavy Metal en YouTube y Torque Heavy en Instagram. La verdad que, como antes siempre, de nada, tengo un saludo acá en WhatsApp. A ver, dale. Hola, me llamo David y les quería mandar un abrazo metalero a los chicos de Torque, en especial a los hermanos Soya, que la rompen. Muy bien. Velocidad, constancia y posición. Bueno, quisiera hablar sobre eso. Él fue mi jefe hace 10 años y pasó año nuevo conmigo, sí. Todo lo mejor de lo mejor, que justamente quería encontrar el lugar para mandarle un saludo porque nos está escuchando, pero bueno, bien. Me ganó de mano. Ahí está, dale. Un saludo enorme a David Aquino, que es de Fierro, Matías lo conoce también, a mi señora y a Alejandro Corbalán, que nos están escuchando, mi señora que me banca en todo. Y bueno, David... ¿Ah, ya te casaste, uno? Feche... Sí, pasa que bueno... No te invité. No podía comprar tanta cerveza, yo quería tomar. Y bueno, un saludo enorme, que si hay alguien de Fierro, es este chabón. Bien, eso es lo que vale. Ahí otra vez, retrucándolo al mono, sigue Marcelo, está. Yo escuchaba heavy metal, él no, ahí está. No, por eso, él escuchaba heavy metal. Él tenía los cueros. Ahí está, bueno. El tiempo es tirano, la gente... Nos despedimos con la canción de Torque. Exactamente, y la verdad que gracias, un gustazo otro día con más tiempo. Muchas gracias a ustedes. Yo quiero ser parte de la radio porque estuvo re bueno. Y encima me daban Wersteiner, así que... No, parece que me quedo acá, Nos vamos con otro Frecuencia Metalera, ¿con qué tema? 156, ¿cuál era el tema? Me olvidé. Se hará realidad. Ahí está, se hará realidad. Torque. 156. Dale, dos besitos. Muy buenas noches. Aguante los estilos.